¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bien, ¿todo bien vos? Sí, todo bien, por suerte. Bueno, están realizando una convocatoria y junta de firmas, Votamos Democracia, para el 19 de noviembre. A ver, contanos la movida esta, ¿de qué se trata, Paula? ¿Cómo se están organizando? ¿Quiénes la movilizan? Bueno, mira, somos un grupo de artistas de todas las disciplinas de La Pampa, que bueno, ya llevamos 300 firmas y la idea es sobre todo llamar a la reflexión del voto que vamos a hacer el día 19, porque nos preocupa mucho que llegue a la presidencia el candidato Milei, porque sabemos que al votarlo a él estaríamos votando, por ejemplo, de tener un país sin moneda propia, no tener más el Banco Central. Estamos votando porque no exista más el CONICET, por ejemplo, del cual estamos muy orgullosos, por lo menos todos los que somos partes de la cultura, ¿no? Sí. Que perdamos el Instituto Nacional de Cine, que perdamos los subsidios para pagar los servicios, con lo cual llegar a fin de mes y poder pagar la luz, el gas y todo lo que tenemos subsidiados, por lo menos los que aplicamos, que somos la gran mayoría, bueno, nos vamos a ver en problemas. Luego también estaríamos, cuando le ponemos el voto a Milei, estaríamos aceptando la aportación de armas, la venta de órganos. Y bueno, todo esto preanuncia manifestaciones masivas, porque obviamente no nos vamos a quedar tranquilos si esto llegara a suceder. Y con lo cual ellos tienen el plan de sacar los tanques a la calle, ¿no? Y Sí. eso para mí es inconcebible, porque bueno, yo soy una persona que soy contemporánea de la dictadura militar, la viví muy de cerca, y la verdad que cuando nos dicen que no hubo, que es un invento de la, que no hubo terrorismo de Estado, que es un invento de la izquierda, es muy doloroso para personas que nos ha tocado. Como a mí la familia del amigo de mi padre que desapareció su hija, o yo he visto a mis a compañeros míos que los han secuestrado y torturado ferozmente, simplemente por estar generando una revista estudiantil. Bueno, eso, y por sobre todas las cosas, lo que queremos es hacer un llamado de pacificación, ver por dónde tenemos que conducirnos. No queremos más intolerancia. No queremos que el candidato que nos represente no salga a decir lo que va a hacer armado de una motosierra. Bueno, esos son un poco los móviles y esperemos que cuando las personas vayan a votar, que muchas lo hacen porque no les gusta lo que estamos viviendo, la inflación, que a nosotros tampoco nos gusta, debo aclararlo, Sí. que nos duele la pobreza, debo aclararlo, pero todo eso no se soluciona o creemos que no va a ser posible solucionarse con esas políticas, de hecho se profundizaría aún más lo que está sucediendo, esa es nuestra mirada. Y por eso estamos hablando desde lo que nosotros sabemos y nos hemos juntado desde músicos, actores, de las artes visuales, de danzas, bueno, de todas las disciplinas, la APE completa, la Asociación de Escritores, estoy diciendo. Y bueno, ese es el mensaje y el propósito. Lo hacemos, nos hemos unido porque tenemos miedo de esa situación, pero también tenemos mucho amor a nuestra patria y creemos que no lo hay del otro lado, ¿no? Porque si están ellos dispuestos a entregar las Malvinas, si están dispuestos a no tener moneda propia, no creo que seamos patriotas realmente. Paula, Todo eso nos preocupa. ¿cómo hay que hacer para sumarse? Digo, aquel o aquella artista, o bueno, o que se dedique al ámbito de la cultura, se quiera sumar. ¿Cómo lo puede hacer para apoyar esto? Sí, está publicado en unos cuantos lugares el manifiesto nuestro. Y de todas maneras se pueden contactar por las redes con cualquiera de nosotros. Yo estoy como Arte Paula Rivero en Instagram. Y les puedo pasar por medio privado el link. Es muy simple, es simplemente anotarse y poner el número de documento para avalarlo y para, sobre todo, para seguir creciendo, ¿no?, en esta mirada. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha preocupación en el ámbito de la cultura. Bueno, imagínate que lo que contabas vos, de eliminar coparticipación, obra pública y subsidios, el espacio de la cultura va a ser uno de los que más recorte le va a aplicar si llega a ganar Javier Milei. Ya, bueno, ya ha anunciado que va a eliminar el Inca y todos los institutos. Sí, y el Ministerio de Cultura. Claro. Bueno, la educación, hablar de la educación pública, ya no tendríamos educación pública. Es como que nuestra forma de vida de repente se vería modificada de la noche a la mañana. Además, la preocupación está inmediata, ¿no? Que el día 19 serían las elecciones, el 20 feriado y el 21 no sabríamos con qué nos encontraríamos, ¿no? No sabemos si los docentes, como yo soy docente, o todos los que reciben su sueldo por medio de que están bancarizados, porque está todo bancarizado. ¿Qué pasaría con nuestros ahorros, con nuestros depósitos, con nuestros sueldos? Es toda una gran incógnita que genera un descalabro muy, muy importante, ¿no? Y bueno, lo cierto es que la sociedad está crispada, está asustada, y hay gente que por el odio está votando a un candidato que es como tirarse un tiro en el pie, digo yo a veces. Sí, sí. Paula, en tu caso particular mencionaste mucho el tema de la dictadura. Sí. ¿Qué te provocan estos discursos? Sobre todo la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que viene teniendo este discurso negacionista. ¿Qué te provoca a vos todo esto? En primer lugar, me provoca mucho miedo porque las personas que lo hemos vivido en carne propia nos ha quedado un resabio de miedo. Entonces, de repente salir a decir estas cosas, a mí me asusta, igual lo hago, cada vez que lo tengo que hacer lo hago, pero me genera mucha inquietud porque si yo estoy diciendo esto y llegan a ganar, también voy a ser un blanco para ellos, ¿no? Porque así fue como sucedió. Y me provoca una gran tristeza que los que no lo han vivido y que no saben lo que ha sucedido, crean ese discurso de que es un invento. Porque fue tremendo. Fueron 30.000. Y eso me emociona mucho yo cuando lo digo, porque me duele todo lo que sucedió, las restricciones que teníamos. Bueno, yo estudiaba en una facultad de arte donde nos limitaban en el pensamiento, en las acciones y hasta en los colores, porque teníamos colores prohibidos, que parece quizás una cosa menor, pero no lo es. No lo es porque nadie puede decir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar. Sí tiene que estar todo avalado por el Estado, ordenado por el Estado, pero nadie te puede decir qué pensar, ni cómo crear. Eso nos parece terrible. Y que alguien lo niegue me parece más terrible aún. No hay ninguna mirada tuerta de la historia. Acá hubo terrorismo de Estado. Paula, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés agregar algo más. No, ya eso. Simplemente tomar conciencia que cuando votamos por todas esas cosas, votamos por no educación estatal, no subsidios a los servicios, votamos por la aportación de armas, votamos por la venta de órganos, votamos por el odio. Todas las personas que hagan eso van a votar por esas cosas. Que miren bien lo que dicen, porque además lo dicen sin ningún problema. Sí. Y lo van a hacer avalados por los votos de los argentinos.